接一瓜 Siguan. Lección segunda, aduana. 이가방좀열어주십시오 이가방좀열어주십시오 Por favor, abra su maleta. 신고할물건이있습니까 신고할물건이있습니까 ¿Tiene usted algo que declarar? 신고할물건은없습니다 신고할물건은없습니다 No, no tengo nada que declarar. 이것은무엇입니까 이것은무엇입니까 ¿Qué es esto? 친구에게줄선물입니다 친구에게줄선물입니다 Es un regalo para mi amigo. 이카메라는새것입니까 이카메라는새것입니까 Es nueva esta cámara? 아닙니다제가사용하던것입니다 아닙니다제가사용하던것입니다 No, es usada. 네새것입니다 네새것입니다 Sí, es nueva. 이것은관세를내야합니까 이것은관세를내야합니까 Tengo que pagar impuestos por esto? 네관세를지불해야합니다 네관세를지불해야합니다 Sí, tiene que pagarlos. 아니요내지않아도됩니다 아니요내지않아도됩니다 No, no es necesario. 귀금속은없습니까 귀금속은없습니까 ¿No tiene usted metales preciosos? 네없습니다 네없습니다 No, no los tengo. 감사합니다안녕히가십시오 감사합니다안녕히가십시오 Gracias, adiós. Hasta aquí han escuchado ustedes la lección número 2. A continuación escucharán las palabras principales. 세관 Aduana 가방 Maleta 열다 Abrir 신고하다 Declarar 물건 Algo, alguna cosa. 친구 Amigo. 선물 Regalo. 새것 Lo nuevo. 사용하다 Usar. 관세 Impuestos. 지불하다 Pagar. 귀금속 Metales preciosos.